La Tribu 88.7. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea, producción y conducción, Alicia Echagüe, Carlos Rico, Mara Curuchet y Roberto Ruiz. En el 88.7 MHz de la frecuencia modulada estereofónica La Tribu. Hola, buenas noches. De nuevo, otro martes, Los Locos de Buenos Aires. Estamos acá en el 88.7, en La Tribu. Y bueno, no podemos dejar pasar lo que ocurrió ayer. No es nuestra costumbre dejar los temas que tenemos preparados, pero lo que ocurrió ayer pensamos que tenemos que tocarlo el tema. Y qué mejor que recordar que la semana pasada hicimos un programa de Madres de Plaza de Mayo, en donde estuvieron las Madres de Plaza de Mayo, y ellas nos dijeron, y quedó grabado, que si dejaban sueltos a los asesinos iban a volver a matar. Los asesinos fueron dejados sueltos hace unos meses atrás, con un indulto de nuestro presidente. Todavía va a haber otro indulto donde se van a dejar sueltos más asesinos, y entonces nosotros pensamos que esta no es la forma. Dejar asesinos en la calle quiere decir muerte segura. Y ayer hubo 21 muertos, muchos civiles. Este, que pretende ser un espacio para la polémica, un espacio abierto a todas las opiniones, no es un espacio que no tenga opinión. Recogíamos algunas de las declaraciones de distintos dirigentes políticos. Quizás una de las más significativas para polemizar es la del presidente del Consejo Nacional Justicialista y hermano del presidente de la Nación. Eduardo Menem, frente a este problema, declaró que si no se hubiera llevado adelante el indulto, la situación hoy y el levantamiento hoy hubiera sido peor. Aparentemente este señor pretende justificar el chantaje. ¿Qué significa entonces? ¿Ante qué situación, ante qué perspectiva estaríamos si, como volvió a ratificar el presidente Menem ayer, no se llevara adelante el indulto a Videla, a Macera y a algunos otros que todavía quedan encarcelados? ¿Quiere decir que en todo caso sería la justificación de nuevos levantamientos que no se otorgara el indulto? ¿Los asesinos, los responsables del genocidio, nunca merecen castigo en este país? Aparte, acá hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Estos sediciosos, estos delincuentes que ayer tomaron un cuartel, lo hacen con unas proclamas que, en donde dejan asentado que es contra la corrupción, que es contra la patria financiera enquistada en las cúpulas militares. Ahora yo me pregunto, este mismo verso, ya lo escuchamos muchas veces, lo escuchamos durante el golpe de Onganía, los que tenemos algo de memoria y algo de años, lo escuchamos durante el golpe de Videla, y siempre el argumento es el mismo, la corrupción administrativa. Y es verdad que hay personajes que dan argumentos. Ayer estuvo en la plaza Luis Barrio Nuevo. Creo que vos lo viste eso, ¿no? Bueno, realmente fue una escena que en todo caso demuestra que el pueblo está realmente cansado de la mentira y está cansado de la corrupción, pero que no justifica las metodologías que pretende un grupo pseudo-mesiánico, digamos, implementar para nuestro país. Barrio Nuevo fue abucheado, Barrio Nuevo fue realmente repudiado por la gente que estaba a su alrededor en Plaza de Mayo, denunciando el tema de la corrupción. Pero queremos ser muy claros en este sentido. La palabra, la voz, la tiene el pueblo. Yo, bueno, a lo que ustedes están diciendo, por supuesto que de acuerdo, ¿no? Quisiera agregar algo sobre esto de que le llaman lo que es la defensa de la democracia. En lo cual, sí, todos estamos de acuerdo en la defensa de la democracia, la queremos, la necesitamos, la peleamos. Ahora yo me pregunto, ¿qué tipo de democracia? Porque con la democracia de Alfonsín, con el punto final, con la obediencia debida, la democracia de Menem, con el indulto, realmente a mí me da bastante miedo esta democracia. ¿Por qué no? Si la defensa de esa democracia, que en un momento prometió Alfonsín, esa democracia de... con la democracia se come, se educa, se vive, todo lo que nos decía Alfonsín, esa democracia, con esa democracia que nos prometió este Menem, de la revolución productiva. Y en realidad las democracias que tenemos ahora son dejan bastante que desear, decirlo, ¿no? Porque tenemos una democracia donde nos dejan alrededor de, se habla, creo que en Clarín decía una cosa de ciento y pico de cesantes del Estado, de empleado del Estado. Tenemos una democracia de aumento de los marginados, tenemos una democracia con represión, tenemos una democracia de hambre, una democracia que nos está vendiendo este país. Entonces yo me pregunto realmente qué democracia. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las asonadas de Semana Santa, de Villa Martelli, de Monte Casero, cómo salíamos a la calle a defender, porque creíamos, pues estábamos convencidos que había que defender esa democracia. Hoy no, ayer mejor dicho. Yo anduve de Callao y Corriente, digamos, para el lado de, ¿cómo se dice?, de la General Paz, y realmente la gente estaba, porque no pasaba nada. Y lo que se decía más, que se... había otras expresiones, pero no las voy a repetir, que se maten a tiros entre ellos. Realmente, esto es una sensación que a mí me da, muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. A mí me gustaría esa democracia de menos hambre, de menos marginados, menos desocupados, esa democracia donde nosotros, el pueblo, con más protagonismo, más participación, con más ganas, ¿no? Ayer era un lamento. Estar en Plaza de Mayo era ver a 50, 60 personas, nadie sabía qué hacer, inclusive arriesgándose a que alguna bala perdida los pudiera matar o que pasara algo. Era lamentable. Eso tenemos que tener en cuenta, que ese es el estado de ánimo hoy de la gente, y que si algo de esto tuvo que ver con el circo, que lo paren, muchachos. Carlitos. Estamos todos cansados de esta democracia de promesas electorales. Alguien nos dijo una vez que la democracia tenía que ver con la representación del pueblo, con la representación del soberano. Pero estos señores que hoy nos gobiernan pretenden que esa representación sea a través de poner un voto en una urna cada 2 años o cada 4 y nada más. Yo recuerdo la marcha en contra del indulto, eso también es democracia. Esa movilización popular también fue democracia y el pueblo no fue escuchado. La lucha de los trabajadores por la justicia social, por el pleno empleo, por el aumento de salarios, por el derecho a una vivienda digna, por el derecho a la educación, a la salud, esa lucha popular también es democracia y estos señores se olvidan. Por eso mañana, y en todo caso lo reafirmamos hoy muchísimo más, desde acá, desde este humilde grano, digamos, que tratamos de dejar sentado desde el punto de vista de nuestra contribución a la lucha popular, mañana vamos a estar en la marcha. Mañana vamos a estar con más fuerza todavía en la marcha por la resistencia, en la marcha en contra del indulto, nuevamente junto a las madres de Plaza de Mayo, nuevamente junto a las organizaciones de derechos humanos, y nuevamente vamos a repudiar a este personaje, la cabeza visible, de uno de los países más poderosos del mundo y en todo caso que también es responsable de todo el sufrimiento que ha tenido nuestro pueblo desde prácticamente sus orígenes. Mañana también repudiamos a Bush, la visita a la Argentina. No sé si Méndez escuchará la tribu, pero le voy a dedicar, o creo que se lo dedicamos todo, el himno por Charly García. Volviendo a nuestros ritmos semanales con nuestros distintos temas que hemos venido tocando, hoy vamos a hablar sobre el tema de la vivienda. Para eso tenemos como invitado a Carlos Montenegro, de la Comisión de la Manzana de los Franciscanos, que está ubicada en Alsina, Balcarce y Moreno, y José Acuña, coordinador de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, perdón. Con ellos vamos a tratar este tema tan sentido por un gran porcentaje de los habitantes de esta ciudad de Buenos Aires. Carlos, comenzamos. Empezamos el programa y de alguna manera siguiendo con nuestra preocupación, y es que estén en este programa los compañeros que vienen construyendo experiencias de lucha concretas por abajo. Me parece que una de las primeras cosas que tendríamos que tener, que saber, que difundirle a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, ¿qué es el CIBA? ¿Qué es la Coordinadora de Inquilinos, en primer lugar? La Coordinadora de Inquilinos es una organización de inquilinos que particularmente lucha por ellos. O sea que no es un bloque de asesores ni de profesionales. Que sí compartimos la lucha con algunos compañeros profesionales, pero particularmente entregado a la defensa en todos sus ámbitos del inquilino. Y no decimos meramente en lo legal, sino también en lo político, en lo social, en lo económico y en las propuestas de soluciones para los inquilinos. Y bueno, nuestra visión y nuestra forma de construir hoy tiene que ver con eso, de tener propuestas de salida para los inquilinos, aun cuando creamos que estas no son las reales que vamos a conseguir hoy, porque nosotros no creemos en este sistema y en este tipo de democracia que nos reprime desde la economía, desde la cultura y de todo ámbito. José, sintéticamente, ¿cuál es un poco la historia del CIBA? ¿Cuándo se fundó? ¿A partir de qué reivindicaciones? Bueno, la Coordinadora Inquilina originalmente se funda a través de una atomización del movimiento inquilino peronista. La fundan un conjunto de compañeros que hoy por distintos motivos no se encuentran y tiene una larga trayectoria. Y en el año 85, digo sintéticamente, se fusiona con el Centro Inquilino Buenos Aires, que es otra organización paralela que nacen de una misma raíz, pero que lleva nombres diferentes por motivos bien concretos, ¿no? La Coordinadora Inquilino de Hoteles y Pensiones atendía hoteles, pensiones e inquilinatos, y el CIBA atendía inquilinos con contrato. Digamos que era la forma política en que nos separaba el sistema de una misma lucha y una misma necesidad. Y este proceso lo tuvimos que construir a lo largo de muchos años, ir afirmando la necesidad de la unidad en la lucha, ir afirmando la necesidad de la identidad de los ciudadanos, que nosotros no éramos seres marginales ni queríamos ser marginados, sino que éramos todos parte de un mismo problema, de la expulsión política y económica de un conjunto de ciudadanos de este espacio social vital de la ciudad. ¿El CIBA pertenece a alguna organización política en particular o es un movimiento de los inquilinos y por lo tanto pluralista? El CIBA no solo que es pluralista, sino que no pertenece en particular a ningún partido. Es más, su composición social es absolutamente inquilino, salvo aquellos profesionales que en su mayoría son inquilinos. Y aquellos que tengan dudas pueden asistir al CIBA e incluso conocer las opiniones políticas de cada uno de esos integrantes, porque es abierto, ¿no? Y que esto no se puede marcar desde una identidad partidaria, mucho menos cuando la mayoría de su composición social es particularmente peronista, donde hay también distintos matices, donde hay radicales, hay cristianos, y bueno, que triunfe una visión política de cómo se debe encarar la construcción de la identidad del movimiento no quiere decir que sea hegemonizada por alguna postura o por algún partido político. Muy por el contrario, se construye entre todos y se debate de qué manera encarar el mejor horizonte y la mejor política para los inquilinos. José, vos estuviste muy respetuoso y no pasaste al aviso, pero para que los compañeros se acerquen al CIBA, ¿dónde tienen que ir? Corrientes 1254, segundo piso, C. Oficina C. Sí, atendemos de lunes a viernes de 17 horas a 20. Generalmente decimos esto por la cuestión de los números, porque asiste mucha gente y no siempre podemos atender a todos. Salvo casos excepcionales, a veces nos toca atender hasta las 10, 11 de la noche, ¿no? Por ahí voy al CIBA porque no le puedo pagar a la dueña la pensión, como Manal tampoco le podía pagar a la pensión. Thank you. para los que nos enganchan recién ahora, somos los locos de Buenos Aires. Estamos tratando el tema de la vivienda. Estamos en la radio La Tribu, en el 88.7 de la FM. Nuestro teléfono es 890489. Y seguimos con Carlos Montenegro, de la Comisión de la Manzana de los Franciscanos, y con José Acuña, de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires. Con ellos seguimos. José, como para... o Carlos, mejor dicho, para abrir un poco de prueba sería. Una pregunta, vinculado a la situación más general en este momento que tienen las casas. ¿Qué alternativas tiene la gente que hoy no tiene vivienda? ¿Y cuál es su devenir, ¿verdad? Cualquiera de los dos, por favor. Bueno, acá hacemos la historia. Nosotros tenemos que arrancar del 79, ¿no? Donde por primera vez se toca la ley de alquileres. Es en la época de la dictadura militar y se golpea muy ferozmente a la familia inquilina. De ahí empieza toda una degradación de los sin techos, la familia que no tenemos techo, y que empezamos a hacer un decaimiento en donde pasamos a ser de inquilinos de... departamento con contrato a hoteles de tercera, pensiones que mugrientas, con una falta de aseo y una falta de protección hacia el inquilino terrible, y pasamos en el año 81-82 que se toma la mayor cantidad de casas porque hay una desprotección social hacia la familia inquilina. En el 82 se libra una lucha muy cruel contra los inquilinos, en la cual, bueno, nosotros estamos luchando para que se declare el estado de emergencia habitacional. Eso arranca del SIBA, es una consigna que se tomó conciencia en la base, de que si no teníamos una protección desde el Estado, como para poder paliar esta situación y llevar hacia adelante una propuesta concreta, nos encontramos en esta misma situación que vivimos ahora en el 90. Desprotegidos, con una ley de alquileres que nos sigue golpeando, a pesar de que hay algunos artículos que se tendrían que poner en práctica, y que no se ponen desde el Consejo Deliberante. Por ejemplo, reglamentar el artículo 21 y el artículo 27 sería lo más importante para los inquilinos sin contrato, los inquilinos de hoteles y de pensiones. Y nosotros nos encontramos en esta, otra vez, peleando por la emergencia habitacional, pero no por una consigna en sí, sino que eso es lo que puede llegar a proteger a los 2.800.000 de carenciado de techo, que más o menos oficialmente se maneja esa cifra. En eso... nosotros tenemos una experiencia en el 82, nos quisieron desalojar de donde estamos viviendo, pertenecía a la manzana de los franciscanos, pertenecía a la orden provincial franciscana, a los curas. En el 82 el último intento de desalojo fue el 5 de junio, el 8 de junio vino el Papa al país, nosotros fue un lunes, siempre fue un lunes y que llovía, ¿no? Tenemos los antecedentes. Y tenemos una propuesta válida, teníamos siempre una propuesta válida en cuanto a pagar un alquiler en las casas que vivíamos, son viejas casonas. Y ahora nos encontramos con la propuesta, pasó a ser del Banco Ciudad de Buenos Aires a partir de agosto de este año, y nos encontramos con una propuesta que quieren hacer un reciclaje, en la cual, a partir del CPU, que es la Coordinadora de Planeamiento y Urbanística, no es la Coordinadora, es el Centro de Planeamiento y Urbanística, no me acuerdo cómo se llama. La Comisión Planeamiento Urbano de la Municipalidad. Eso, que lo encabeza Freddy Garay, quiere hacer un reciclaje. Ha hecho un convenio la Junta de Andalucía con nuestro intendente, Carlos Grosso, por medio del municipio. Y eso está en el aire porque nosotros hemos tenido dos reuniones, tres reuniones con él en la municipalidad, y él ha tenido una reunión en Asamblea General donde nosotros le hemos puesto nuestro punto de vista y él ha revertido toda esa posición. Una pregunta, Montenegro, hablaste de reglamentar el artículo 21 y el artículo 27. ¿Qué es eso? Bueno, el artículo, el artículo 21 reza de que toda casa deshabitada, desocupada, tiene que ser grabada en un porcentaje superior al que está grabado, ¿no? O sea que nosotros le pedíamos el 1000% superior a cualquier individuo que tiene una casa y que lo alquila en función social y que está pagando los mismos impuestos que aquel que tiene una casa de departamento, que son edificios de 4 pisos o de 6 pisos, de 10 pisos y lo tienen vacío. El artículo 27 reza que todo aquel inquilinato, todo aquel hotel y pensión que no cumpla con los requisitos como para hotel y pensión o se le haya vencido el permiso precario que le dan, pasa a ser inquilinato automáticamente sin que se cierre o que se nos amenace a la gente que está viviendo ahí de que se va a cerrar si ellos hacen la denuncia y que van a quedar en la calle. Esos son los dos artículos. Te quiero hacer una pregunta. Dijiste algo de reciclaje, mencionaste algo de Grosso y Andalucía. Sí. ¿Hay un plan más general, más global? Porque esto me suena a que la Telefónica Española, a que hay un plan mucho más general para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me gustaría, porque no entendí nada de lo de Andalucía, ¿qué tiene que ver con esto, no? Yo he hablado de eso a partir de que estamos manejándolo con esta situación con Freddy Aray. Lo que pasa, le voy a dar la palabra a José porque está más al alcance de un proyecto más general de lo que quieren hacer ellos. Bueno, ya para hablar de este tema, de los españoles, de la cuestión de los de específica de los reciclajes, tenemos que entrar directamente a la política, ¿no? Porque como se dice, en política no hay nada casual y no hay sorpresas, sino sorprendidos. En lo que está haciendo el señor Freddy Garay, que es un pícaro bárbaro, es un elemento traído de la Universidad de México, que fue a aprender allá con los mexicanos, pero viene a jodernos a nosotros, es nada más y nada menos que toda la política superestructural que hace el imperialismo, trasladada al gobierno municipal. O sea, privatizar de hecho, con otros nombres y con otras medidas, el derecho a la ciudad de los inquilinos o de los vecinos o de los ciudadanos de menores recursos. Porque este hecho de reciclar San Telmo, Montserrat, no tiene nada más y nada menos que ver que con el proyecto de Puerto Madero. Adaptar la parte de la ciudad a las necesidades objetivas de del recambio estructural de la ciudad que ellos hacen. O sea, guetizar la ciudad, construir guetos para determinados señores, tugurizar los tugurios para los pobres, para los marginados, por eso es que el señor dice nosotros vamos a erradicar la villa. ¿Qué hacen? Erradican, expulsan desde las medidas legales. Por eso es que ellos dicen vamos a reciclar, pero lo que esconden en realidad es una expulsión encubierta para un conjunto de inquilinos, no solo de San Telmo, no solo de Montserrat, sino también de La Boca, y ya se están proyectando hacia San Cristóbal, y se van a seguir proyectando por los barrios de Flores, de Villa Crespo, de Chacarita, donde también existen estas cosas. ¿Por qué hacen esto? Porque los negociados que han hecho con la Telefónica Española, y ahí es donde viene la política, tienen que ver con los préstamos que España hace para mejorar y hermosear la Avenida de Mayo. Es una cierta ayuda social que la municipalidad le pide a cambio, por eso es que Menem dice la corrupción, vamos a eliminar la corrupción. Lo que antes iba en gran parte a los bolsillos de los funcionarios, se pasaba por abajo del escritorio a los bolsillos de los funcionarios, hoy se hace otro tipo de coima, digamos. Vos me das para mejorar la ciudad, la municipalidad no invierte un mango y privatiza todo igual. Privatiza el derecho a la ciudad, eleva el costo social de vivir en la ciudad y transforma todo. Van a transformar en un gueto, en un San Telmo Forestport, un Montserrat Forestport, y esto nada tiene que ver con el criterio y la necesidad de planificación de la ciudad. No va a resolver nada, va a generar mayores problemas, va a elevar los costos de la ciudad y va a traer, bueno, un sinfín de cosas que no, hoy no me da el tiempo para desarrollar, pero me comprometo a traer documentos, cosas estudiadas y escritas. No obstante, más adelante vamos a seguir con el tema de privatizaciones, pero ahora nos vamos a tomar la revancha todo, o más adelante la tomamos. Ahora, los Beatles.